La Unidad Empresarial de Base de Pesca Ciénaga de Zapata, René Ramos Latour, marcha a buen ritmo desde que comenzó el año. En el 2020 sobrecumplieron su producción con resultados satisfactorios y en el plan previsto de extracción y procesamiento de pescado en diversas especies, tuvieron una distribución en todo el territorio y parte de la provincia de Matanzas. Marcos Loriga Talgarona, director de dicho establecimiento, nos comenta sobre el cierre productivo hasta la fecha y los retos en el cumplimiento de los planes del año en curso. El año 2020 la comunidad concluyó con un buen resultado productivo, cumpliéndose todos los planes de producción, sea la pesca de plataforma, acuicultura y la pesca de cangrejo, así como el proceso industrial de sus producciones y las ventas. Bueno, este año como reto tenemos principal el cumplimiento de los planes de este año, por cada uno de sus sitios. Tenemos la terminación y remodelación del centro de proceso que tenemos aquí en el municipio. El mismo está destinado al procesamiento de todas las producciones derivadas de la captura de nosotros. Eso es uno de los principales motivos de la reparación de ese centro. La captura de especies en función de la sustitución de, principalmente la exportación y en su momento la sustitución de importaciones y la alimentación a la población. Loriga Talgarona hizo referencia a la implementación de la tarea de ordenamiento en la unidad en torno a las tasas de pago y el aumento de los precios. Es un momento complejo, principalmente para las empresas, a través del cambio de muchos precios, muchas cosas. Sí, muy bueno, pues el tema de salario de los trabajadores, que han sido beneficiados porque es palpable el aumento de salario. Nosotros en la pesca éramos los trabajadores, cobramos un nivel de salario en CUC, que era la estimulación en divisa, que prácticamente era mayor la remuneración que recibía el trabajo prácticamente por el CUC cuando me daba 24, que la misma moneda nacional. Bueno, a raíz de que se hicieron todos los estudios y la revisión del tema, se buscó ciertas tasas de pago donde los trabajadores no fueran afectados, que estén acorde, nunca menos que lo que ganaban anteriormente. Hasta ahora, con el tema salario, aquí no ha habido ninguna dificultad. Sí, se nos han dificultado recursos que nosotros necesitamos para pescar, los insumos, materiales, un grupo de cosas. Los proveedores nosotros han subido los precios. Nosotros con el tema de precios, es realidad que los precios de la pesca han subido con relación a como se encontraban anteriormente, pero al principio se multiplicó por 4.3, ya después para el razonamiento, el estudio de la misma ficha de costo y presupuesto, en un segundo momento, en el mes de febrero, se rebajaron un 1% los precios y aún se nos mantenemos en el estudio de esto, a ver hasta dónde podemos llegar para que la población sea más asequible a nuestros productos, pero siempre tenemos que salvar la empresa porque a haber muchos gastos desde el punto de vista de salario, de los mismos insumos que necesitamos, siempre con el objetivo de que lo fundamental y principal es mayor productividad. Y eso por lo menos estamos claros de que en la productividad estamos avanzando y ahorrando todo lo que podamos hacer. ¿Qué más parece? Bueno, en nuestra empresa es la que a raíz de todos los estudios, todas las unidades, los fichas de coche, club de cosas, formamos los precios. Pero bueno, estamos inmersos todavía en esa tarea, una decisión que tomó el país en su momento que era necesario hacer. Marcha a buen ritmo la UEB de Pesca René Ramos Latour en Ciénaga de Zapata. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.